Visión Laboral con Javier Cerón. En el sector obrero hay hasta cierto punto malestar porque algunos dirigentes del movimiento obrero están en una actitud entreguista, sobre todo por la nueva versión de la reforma laboral que según ya está en el Congreso de la Unión. Al respecto dijeron que el tripartidismo, la autonomía sindical y los derechos fundamentales como el de huelga no están a discusión ni a negociación y por lo tanto pues lo que se requiere es que haya una eficiente justicia laboral. No se puede terminar con el tripartismo, sobre todo porque los trabajadores, el gobierno y los empresarios tienen instituciones como el IMSS, el FONACOT, el ACONSAR, entre otras, y el Infonavit, que son pilares fundamentales para la seguridad social de los trabajadores. En ese sentido, dijo que si algunos líderes, caso concreto de Isaías González de la CROC, da muestras de que está de acuerdo en todo, sin ni siquiera analizar cómo viene la contraofensiva en contra de los trabajadores, pues esto es lamentable, porque está dejando a la deriva los derechos fundamentales de los trabajadores y las dirigencias no están operando para los que fueron electas. En otro punto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que reservó por un año la información de todas las negociaciones, análisis sobre lo que se hace de los salarios mínimos, pues causó cierto malestar entre algunas propuestas que se han hecho a lo largo del año de que el salario mínimo se debe incrementar por decreto, concretamente salidas de las oficinas del gobierno de la Ciudad de México con Salomón Chertorivsky al frente, quien es el secretario de Desarrollo Económico y que insiste una y otra vez en llevar agua a su molino para incrementar un salario que, como dicen en el Congreso del Trabajo de la CTM, este no viene a solucionar las necesidades de los trabajadores. Lo que se requiere es elevar la productividad y que realmente el trabajador tenga un dinero en el bolsillo, no solo para alimentarse bien, sino para divertirse un poco. Este es el reporte laboral. Bueno, para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.